Cuevas nos ha interpretado Lágrima Negra, es el título de esta canción. Bueno, pues les estaba yo comentando que el antropólogo Máximo Batiu comentaba que Huarchaj, pues bueno, ella se llamaba Micaela Huarchaj. Cuando comenzó la persecución en contra de Atanasio Tzul, trató de organizar a todas las comunidades del occidente. Y según el antropólogo Máximo, cuenta que Huarchaj acostumbraba a vestirse con el traje de las comunidades y que evitaba para ser detenida. Hace unos 30 años aproximadamente, fíjese, 30 años, su testamento fue encontrado en una escuela de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. El nombre de Francisca Ixcaptá fue rescatado también recientemente, así lo comenta la socióloga Ana Silvia Monzón. Esta mujer, estando embarazada, protagonizó una revuelta en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, cuando detuvieron a varios pobladores, entre ellos a su esposo. Ixcaptá protagonizó una revuelta contra el alcalde español. Su protagonismo fue precisamente descubierto por la historiadora Ana Carla Castilla. Al encontrar los documentos del juicio que se formuló, así lo explica también, las luchas de estas líderes no tuvieron nada que ver con el movimiento de la independencia, pues estaban en contra de este, porque sabían que era promovido por los criollos. En la actualidad, el movimiento indígena trató de reivindicar sus nombres, así lo afirma el antropólogo. A través de este programa, pues estamos presentando datos que surgieron en la independencia de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a don Carlitos Humberto Robles con esto que viene a continuación. Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, ay, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera. Espera una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar sin poder resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Sé lo que es vivir. La ra ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra. Saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir. Los Tecolines nos han interpretado esta bonita canción que se llama Canción del Alma. María Dolores Bedoya fue la esposa de Pedro Molina y madre de 8 hijos. Su participación durante los festejos de la independencia va más allá de organizar precisamente una fiesta con marimba, quemar cuetíos, como lo refieren los libros de texto. Participó junto a sus hermanos y a su esposo en las tertulias patrióticas. Varios años después de esta gesta, Dolores Bedoya plasma en sus cartas algunas ideas que aún hoy son transgresoras, pues así lo cita el libro Nosotras, las de la historia, es el nombre de esta obra. Nosotros, dice, de las de la historia, mujeres en Guatemala en el siglo XIX y siglo XXI. A través de este espacio estamos saludando a las personas que se reportan a través del hilo telefónico y en nuestra página web. Vamos a complacer a don Carlos, con mucho gusto, con esta canción. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Caricias con todas las fuerzas del corazón. Soñar que me queman tus besos con la llama ardiente que brotan tus labios con loca pasión. Estar solo si me siento feliz. Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Con toda la fuerza del corazón. Estar solo si me siento feliz. Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Con toda la fuerza del corazón. Soñar es el título de esta canción que nos ha interpretado Bienvenido Granda a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. María Dolores Bedoya, la prócer que escribió en 1839, yo me alegraría, dijo ella, que a las mujeres no las excluyeran de las ciencias, que pudieran manejar sus intereses sin necesidad de tutor, que pudieran ver sus negocios y que la ley no las reprima. Si las mujeres reclamaran sus derechos y su voto, se les consideraría y también no se burlarían de ellas y podrían participar en la organización, acción social. Es lo que ella decía y agrega el libro que escribió. No a ver el, pues ella murió, pero no llegó a ver el fruto de sus palabras, de plasmar esas ideas,

Bueno, hemos escuchado Chucho Avellanet con esto que dice: jamás, jamás te olvidaré. Centro de Rehabilitación Integral para el Alcohólico cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres, las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral para el Alcohólico, 20 Avenida Diagonal 11 esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, pues ya estamos platicando pues datos importantes, pues hablando de María Dolores Bedoya, Dolores de Bedoya, había estado ahí siempre, pero en estas condiciones de historia fría, decía la feminista chilena Julieta, justo así es como ha estado Dolores Bedoya de Molina, relegada a un papel secundario, pese a que en el siglo XIX estuvo involucrada en política, algo que entonces era exclusivo de los hombres. De hecho, en las escuelas casi se le ridiculiza como una señora que salió a quemar cohetíos el día en que se firmó la independencia, y no se detalla en su participación, que fue de vital importancia tanto para antes y como para después en ese movimiento. Dolores Bedoya y Molina nació en la capital de Guatemala el 20 de septiembre de 1783. Fue la mayor de 6 hermanos. Los demás eran Mariano, Cayetano, Josefa, Julio y Gabriela, siendo los primeros dos impulsores de la independencia. También participaron en la conjura de Belén en 1813, de la cual Dolores Bedoya seguramente estuvo enterada. Dolores Bedoya, pues como les comentaba a través de este espacio, nació precisamente el 20 de septiembre de 1783. Muere un 9 de julio de 1853. Ahí muere Dolores Bedoya de Molina, una mujer tenaz que no ha sido plenamente reconocida en la historia de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo. Selva dormida, como un rayito de luna a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues Guatemala, desde la independencia, muchos desconocen quiénes han sido los presidentes de Guatemala. El primer presidente de Guatemala, el brigadier Gabino Gainza, en 1821 a 1822, personaje que nació en España en la ciudad de Pamplona el 20 de octubre de 1753, ejerció como capitán general para posteriormente convertirse en primer presidente de la nueva república el 15 de septiembre de 1821, día en que fue proclamada la independencia de Centroamérica, donde también más adelante muere sumido en la pobreza en el año de 1829. El segundo presidente de Guatemala, general Vicente Filísola, 1822 a 1823, nacido en Italia, nacionalizado español, comandante de la División Protectora Mexicana. La pronta caída de Iturbide en México motivó a Filísola se convirtiera en la necesidad de convocar al Congreso Constituyente de Centroamérica, previsto en el acta de 1821. El tercer presidente, el doctor Pedro Molina Mazariegos, 1823 a 1829 y 1830. Nació el 29 de abril de 1777 en Guatemala, fue sin ninguna duda el más acalorado partidario de la emancipación política de Centroamérica. A la cabeza del partido denominado Los Cocos, apoyó con fervor la independencia y luchó por ella. En el año de 1802 fue catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a seguir platicando y conociendo los presidentes que ha tenido Guatemala después de la independencia de 1821. Estoy esperando que el día que te fuiste me quedé llorando y dejé la puerta por siempre abierta para cuando regreses tú. Después que pasó el tiempo en que yo te amaba en verdad, fue cuando entendí que dueño no fui de mi voluntad. Y a pesar de todo, de ti de algún modo me vuelvo a acordar. Lo cierto confieso, y de regreso te quiero mirar para recordarte que un día por amarte me hiciste llorar. La participación en el programa de esta mañana de la Sonora Siguaray, me hiciste llorar. Bueno, pues, como cuarto presidente de Guatemala, pues el doctor Pedro Molina le entrega la presidencia al licenciado Antonio Rivera Cabezas. 1830-1831, durante el periodo comprendido en marzo de 1830 a febrero 1831, durante su gobierno el país gozó de completa tranquilidad. Al llegar los conservadores al poder, es desterrado del Estado y gracias a varios de sus amigos, se salvó de ser fusilado. Se refugió entonces en Chiapas, México, y al intentar ingresar a territorio hondureño, fue capturado en Jocotán, Chiquimula. Luego de ser acusado de conspirador, pues se refugió en El Salvador y ahí se alió con el doctor Pedro Molina el 8 de mayo de 1851. Luego el licenciado, otro de los presidentes de Guatemala, José Cecilio del Valle, nació en Honduras, en la ciudad de Choluteca, el 22 de noviembre de 1780. Figuró como miembro unas veces y como presidente otras de la Junta Suprema de Ejecutivos. Redactó el decreto donde se impera la pena de muerte a todas aquellas personas que hubieran desempeñado altos cargos en el gobierno anterior. Más adelante, como sexto presidente de Guatemala, el general Manuel José Arce, que nació en 1768 en San Salvador, militar y político, tuvo el honor de haber sido el primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Muchos abusos y atropellos mantuvieron al gobierno y a las fuerzas. Faltó al juramento al poco tiempo de haber asumido el poder. Violando la Constitución, realiza una conspiración atacando por la parte de Honduras Guatemala el 2 de marzo de 1832, pero fue derrotado. Luego de su derrota, arrienda a una hacienda a México, donde vive dedicándose a la agricultura durante 8 años. Muere en la hermana República de El Salvador el 14 de noviembre de 1847. El general Manuel José Arce. Vamos a seguir con ustedes a través del programa, vamos a seguir platicando y conociendo a los presidentes que ha tenido Guatemala. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que viene a continuación. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Acaríciame despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siente dentro de tu corazón que el amor es algo más

qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos: nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos: nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Y cómo han pasado los años, fíjense ustedes, cómo han pasado los años. ¿Cuántos presidentes ha tenido Guatemala después de la independencia? Pues ya platicamos del brigadier Gabino Gainza, del general Vicente Filísola, doctor Pedro Molina, licenciado Antonio Rivera Cabezas, licenciado José Cecilio del Valle, general Manuel José Arce, José Francisco Barrundia, que nació en 1787 en Guatemala. Obtiene el 19 de marzo de 1803 el título de bachiller en filosofía del Colegio Tridentino. Oponente de Rafael Carrera, pues se le considera como un hombre generoso porque, siendo pobre, otorgó el Tesoro Nacional a todos y a cada uno de sus sueldos, devengando en los puestos públicos o al enterarse de la crisis que la hacienda pública confrontaba. Muere un 4 de septiembre de 1854. Siendo embajador en Nueva York, sus restos son repatriados en 1913 por disposición del presidente Manuel Estrada Cabrera, don José Francisco Barrundia. También tenemos al general Francisco Morazán, que nace el 3 de octubre de 1799 en Tegucigalpa, Honduras. Fue presidente de Centroamérica a partir del 16 de septiembre de 1830 hasta el mes de octubre de 1838. Durante este periodo el país sufrió de él vejaciones diversas. Según la historia, odiaba a Guatemala, pero simpatizaba con la mayoría de las provincias, personas muy ambiciosas y también temperamentales. El 13 de abril de 1813, la invasión a Guatemala, con precisamente donde opresa a Aycinena, a Beltranena y también a Manuel José Arce, siendo expulsados de Guatemala. El general Francisco Morazán. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, platicando de los presidentes que ha tenido la República después de la independencia de Centroamérica. Vamos a Saludos para Claudia Tuc y también para Michelle y Astrid, que nos está sintonizando en Condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Participación de Patricio. Esta canción se llama Redención, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Otro de los presidentes de Guatemala, doctor Mariano Gálvez, fecha de su nacimiento se desconoce, ya que fue abandonado en una canasta en las gradas de la casa de Fray Toribio Carvajal. Por lo tanto, se presume que pudo haber nacido el 29 de agosto de 1790 o bien el 26 de mayo de 1794. Ocupó el honor de ser jefe del Estado de Guatemala por todos los periodos consecutivos, pues de los fatales errores que cometió figura la entrega de Izabal, las Verapaces, Petén y Belice a Inglaterra, por un contrato realizado con un insignificante y simple contratista inglés el 6 de agosto de 1834. Todo esto con el propósito que fueron colonizados durante 20 años, pero fue imposible dicha colonización. Esto fue el doctor Mariano Gálvez. Luego asume al poder José Juan Antonio Martínez. Por ser inexperto en el campo de la política, su gobierno fue una serie de equivocaciones y desaciertos. Aún así, manejó hábilmente la moneda extranjera, Como experto banquero, asumió la presidencia de la República de Guatemala el 16 de agosto y el 26 de noviembre de 1848, cuando presentó su renuncia irrevocable debido a la guerra y sucias pasiones de los políticos. El 30 de abril de 1854 muere en la ciudad de Guatemala. Luego llega otro presidente al poder, Mariano Rivera Paz, que nace el 24 de diciembre de 1804 en la ciudad de Guatemala. Se catalogó como una persona trabajadora, honrada, eficaz, pero a la vez indeciso, dócil y que no actuaba por sí solo. En diciembre de 1844 presentó su renuncia irrevocable debido a su situación de abuso y exigencias por parte de Carrera. El 26 de febrero de 1849 fue asesinado por los lucios Roberto Reyes y Agustín Pérez en el lugar llamado San Paquizoy. Ahí muere Mariano Rivera Paz. Seguimos con ustedes a través del programa de esta mañana y vamos a complacer a nuestros amigos. Saludos para Giovanni Amezquita, que nos sintoniza esta mañana. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. A través del programa hemos escuchado la participación de Lola Beltrán interpretando Cenizas, el título de esta bonita canción a través del programa de esta mañana. Bueno, pues otro de los presidentes, licenciado José Venancio López, nacido en 1791, obtuvo el título de abogado en 1812 y formó parte del Colegio de Abogados de Guatemala. Al empezar su gobierno, las arcas nacionales no tenían dinero, así que hizo un préstamo de 4,000 pesos y autorizó la adquisición a Carrera para que los salarios de los soldados fueran pagados. su gobierno duró únicamente 5 meses, después de estar enfermo durante varios días. Falleció el 28 de septiembre de 1863. Luego llega a la presidencia el general José Rafael Carrera. Nació en el municipio de Guatemala, en la aldea de Rodríguez. Campesino analfabeto, manda a construir el Hospital San Juan de Dios. Fomentó el cultivo del grano y también de la grana. Estimuló la minería y ordenó la acuñación excelente de moneda de oro y plata. Construye el primer camino carretera hacia el Atlántico. Se coloca del alumbrado público en la ciudad. Creó el primer cuerpo de la Policía Nacional y falleció el Viernes Santo, 14 de abril de 1865, a las 9:30 de la mañana, siendo sus restos sepultados en Catedral Metropolitana de Guatemala. Me refiero a José Rafael Carrera. Vamos a incluir nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.